Señor, yo quedé... La barbaridad, compadre. Señor, quede su cola con lo que quiera. No, yo no quiero decir, es un ignorante. No es la cosa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero trajo lo suyo. ¿Eh? Trajo eso. Claro. ¿Droga? No, no sé lo que me habla, señor. Yo lo sé. La verdad que en esta Marmureto no estuvo claro. Marmureto no estuvo claro. Yo soy periodista, carajo. Yo traigo noticias, información, reflexión. Trajo eso. Traje eso. Y eso es el pretérito potencial. Poneme la cortina, la pene. Pretérito potencial. Ah, nada más. Sí, decime los teléfonos, Rosana. Por favor, por favor. Sí. Se te descome de risa la bueno. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. ¿Trajo eso? ¿Eh? ¿Trajo eso lo que le pidió? Sí, señor. Ah. ¿Lo quiere ahora? No, no, después. Ah. Me digo, ño, te hace agua la boca. Pretérito potencial. El periódico que te lleva del populismo a la verdad. Macri. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza. Y habíamos comenzado sacándole miles de millones de deuda a un pobre viejito italiano. No nos dejaron, lo volveremos a intentar. Segunda noticia. Por las redes sociales, la chica que me acaba de dar lema, por las redes sociales se convoca una marcha para defender al presidente Macri. Los organizadores no serían los del triunvirato de la CGT, aunque no se sabe bien. Usted vio cómo es esto. Tercera. ¿Cómo? Después se la digo porque ya me la acabo. Voy con la tercera noticia de la tapa del pretérito potencial. Tiene la lengua como un poco gruesa, ¿no? Sí. Era raro. Era pastosa la lengua esa. El ministro Oranguren... Brillante. Es brillante. Este aplauso para... Este aplauso es para mí. El ministro... Cópienlos, El ministro Oranguren confirmó subas de entre 30 y 40% en la tarifa de gas. Estoy que me aumento encima, no puedo parar, prometo ir a aumentadores anónimos. Dijo, no puede parar. Luego de la subasta en internet del atril de la CGT, las autoridades del triunvirato también pide que si alguien encontró la dignidad que perdieron, la pongan a la venta como nueva, ya que tiene poco uso. No. Eso es ofensivo. No, señor, pero es la tapa del pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo, la verdad. Lárguele. Como acodada bueno, la barra. La verdad que algunas de las cosas estuvieron bien. Chicos, consejo. ¿Quieren consejos? ¿Quieren consejos? ¿Quieren consejos? ¿Quieren consejos? Necesito una joven. No, chiqui, no levantes la mano. No, una joven. Yo sé lo que te pasa anteriormente. Gracias. Una joven. Necesito una joven inteligente, una joven que en su rostro demuestre todo el potencial que tiene. Contigo, te hagas Rosana, vamos con Rosana. Vamos con Rosana. Necesito un joven audaz, intrépido, todo moderno. Marmurek. Intrépido y moderno. Y necesito una persona que en su ser convoque el dilema de la existencia. Alguien atribulado, digamos. Alguien atribulado, una persona. A ver, chiqui. Estoy bien, estoy bien. Sí, vale. No, no estás bien, pero no me das el perfil. Roberto. No, no lo veo, lo veo. No, Caruso. Dilema. Ay, no. Dilema, usted. Me imaginé cuando dijo dilema. Usted. Ahí está. Está buena esa. Vamos a estar como en un restaurante. Son un grupo de tres amigos. Fuimos a comer. Sí, son un grupo de tres amigos. En un restaurante no sé dónde vamos a estar. Sí. Son un grupo de tres amigos. Si era un restaurante, está un poco vacío. Sí. Pero y vos le decís, así que te anotaste en Kinder. Ah, bueno. Y vos le decís, Tinder. Sí, el Tinder K. Porque hay un Tinder K ahora, donde todos los kineristas se encuentran y se dan besos y esas cosas. Entonces, voy a decir, ¿así que te anotaste el Kinder? Sí, el Tinder K. Pero me estoy preocupado. Porque tengo dos citas y no sé con cuál quedarme. Y ahí va, el pibe. Okay. Vamos, rápido. Sí. ¿Estamos? Dale, Luz, dale. Cámara, acción. Che, qué rico esto, ¿eh? Che, Gustavo, ¿sí que te anotaste en Tinder? Ay, sí, estoy en el Tinder acá. No, estoy mirando. Mirá, mirá esta. Mirá, mirá. ¡Oso! Opa. ¡Oso! ¿Sí? ¡Opa, avión! Te cortamos lindo, ¿eh? ¿Serviste algo? ¿Pero estás bien con esto? No, estoy medio preocupado. No, no, ¿por qué? Estoy mal. Estoy mal porque no sé con cuál quedarme. Mirá, está esta o esta otra. ¿Y este? Y este. Epa, bueno, la verdad que tengo dos sitios y no sé con cuál quedarme. Bueno, ¿sabes qué? Quédate con el que te suba la autoestima. Como Oranguren, sube las tarifas. ¡Ya! ¡Muy bien! Excelente, ¿eh? Excelente, excelente. Mate muy malo. Me importa, no, aparte me hace decir Oranguren, ¿no? Oranguren. Gustavo Dilema, cuando salgamos por los barrios, ya saben, ¿eh? Gustavo Dilema es uno de los personajes centrales para nuestro show. Bueno, con la participación especial. Ahora vamos a... hay una retención de tareas, ustedes saben, aquí en la radio.